Santo, Santo, Santo, mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres, Señor, de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decir, te amo, Señor. Es hora de alabar a Dios. Te adoramos y te bendecimos. Es hora de decirle, te amo, Señor. Es hora de alabar a Dios. Dios está aquí. Tan cierto que cuando le hablo el...